cicatriz mía. Ábreme las puertas del cielo, ábreme las puertas del cielo, linda estrella mía. Tome tu cara entre mis manos, uní tus labios con el mío, hoy susurro en mis oídos. Alucinante, baila que te baila así tan excitante. Eso. Con sabor, con sabor, con sabor. Baila que te baila así tan excitante.